Estás escuchando Del Lobo al Mitos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en Radio Ela, esto es Del Lobo al Mitos. Muy buenas tardes, Paloma. Muy buenas tardes, Marta. Somos las Cuentíficas y hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos muy contentas de tener con nosotras a Santi García. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis vosotras? Pues encantadas de tenerte aquí. Santi García, para quien no le conozca, es matemático, divulgador, científico o comunicador, profesor universitario, blogger también, usuario de Renfe en sus ratos libres y mejor persona. Sí. Bienvenido a Radio Ela, donde si no podríamos estar. Gracias por venir y tenemos muchas preguntas para ti. Vamos a conocerle un poco más, su figura, y estamos, la verdad, muy a gusto y muy cómodas porque él ya tiene un montón de experiencia en la radio. Sí, yo también estoy cómodo aquí, el asiento es cómodo, el micrófono es una esponja. Bien, ¿verdad? Todo correcto. Todo correcto. De color naranja, estamos que no nos lo creemos. Pues nos vas a hablar un poco de todos tus proyectos, vamos a comentar cómo anda el panorama, comentamos un poco de todo, lo que a ti te apetezca también, cómo vaya saliendo. Para empezar, sabemos que eres murciano y creo que nunca habíamos tenido invitado, bueno, aparte de que no hemos tenido tantas invitadas, nunca habíamos tenido un murciano. Es una experiencia especial. Sí, para nosotras casi mística. Sí, ¿verdad? Es que... sí. De hecho, hay pocos murcianos que estén ahí haciendo cosas, ¿no? En Murcia hay una cosa que yo le llamo la divulgación murciana, igual que la divulgación científica, hay poca divulgación murciana y yo digo que también es necesario normalizar, igual que hace falta normalizar la ciencia, hace falta normalizar... Y normalizar Murcia. Muy bien, Murcia, sí. Así un punto regionalista, claro, para empezar sí, así, eso está bien. Mi tierra, pues, la quiero mucho. Está muy bien. Y es que estoy en Madrid, pues tiene cosas que... sin letras, ah, mira. Está fantástico. Sí. Y yo aprendí matemáticas en Murcia, que allí también hay matemáticos, aparte que de yo. No puede ser. ¿Hay más? Sí, no estoy solo. Es que yo no he estado nunca en Murcia. Me vais a regañar. Yo te paso, la verdad. Estáis invitadísimas. Ay. En Murcia hay una cosa buena, que pusimos una autovía que de cuatro carriles pasaban a dos. Hay un efecto embudo. O la odias mucho esa parte o te paras y la conoces. Anda. Yo os invito a que os paréis en el embudo ese que hay entre la carretera de Andalucía. Uh-huh. Os paréis ahí y os invito a algo. Igual fue una estrategia turística, ¿no? Yo creo que sí. Dijeron, la gente no se para, vamos a obligarles. Sí, los políticos murcianos no están cantando como los científicos. Pero... Justamente hoy no sé si es el día para hablar de políticos murcianos, pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Está bien. Últimamente, a ver, sí que a mí me está resonando Murcia mucho, porque uno de los compañeros que está haciendo el No te metas en política con Facu Díaz es murciano. Y a mí me da la sensación de que el epicentro del humor, igual que antes estaba en Albacete, siempre barriendo como de Madrid para abajo, La Mancha, tal, Murcia ya, se estaba desplazando. Y nada, y el murciano este, pues al final... te acabas empapando de lo que está pasando en Murcia, porque no sé si será el acento, no sé qué es, pero tenéis como la gracia esa. Sí. Un atractor, ¿no? Bueno, los chanantes, yo siempre destaco, los chanantes han hecho mucho por Murcia y también por Albacete. Claro. Han puesto acento en Albacete, ya sabe todo el mundo cómo hablan los de Albacete y también sabe todo el mundo cómo hablamos los murcianos. Qué bueno. Qué bonito que eres, pues bueno, pues una forma también de enseñar que un principio sí. Es la mitad de todo, ¿no? Que decía claro. La vamos a escuchar un momentito. Estos son murcianos también, yo no sé si lo sabías. Sí, oh, Pues los Murciélagos Clan, claro que sí. De siempre fue nuestro primer contacto con Murcia, por lo menos el mío. Y luego ya, pues, enamoradas de esa tierra a la que nunca he llegado. A la que nunca has ido. Sí, justo. De hecho, es curioso porque si te tenemos aquí en el programa es más o menos por tu cantidad de viajes a Murcia. Claro, tú vives a caballo entre un sitio y otro, la Capi y Murcia, sí. Y hubo un evento, un episodio en Twitter, sí. Si se puede llamar así, con el community manager o la community manager de la Renfe. ¿Cómo fue esto? Ostras, fue... he de decir que era un viaje desde Alicante, porque el AVE pasa por Murcia, todavía no pasa, pero desde Alicante a Madrid yo hago un viaje semanal, es periódico, uh-huh. Es continuo, tiene todos los componentes matemáticos interesantes. Y estaba un día y escuché a un hombre, así de 40 años, y dijo: mi madre siempre tiene la razón, aunque a veces no la tiene. Y me quedé así pensando y digo, usted está hablando de física cuántica, ¿no? Este hombre. Y lo puse, porque a veces, pues, para no sentirme solo... Claro, tantas horas. Claro, entonces lo compartí y precisamente el de Renfe le dio mucho bombo y tuvimos una conversación ahí interesante, que el tío era un señor bastante culto y con inquietudes científicas. Así que hicimos un debate interesante que, como es público, pues mira, estuvo ahí difusión. Sí, sí, señor o señora, porque yo no lo tengo muy claro tampoco. Yo creo que es señor. ¿Sí? Sí, lo digo porque hablábamos en masculino y nunca me corrigió. Pero lo digo porque hablamos en privado. Ya, ya, ya. Yo es que no lo tuve claro y también les... Son muchos, ¿eh? Y era un neutro. Sí, uh-huh. En ese momento os invitamos, vamos, nos volvimos locas, cuentíficas, desde Twitter, y ya empezamos a mandaros amor, ¡buah, nos ha parecido brutal! Y sí. También les invitamos, y dijimos, queremos que contéis vuestra experiencia aquí, cuentíficas, en el programa, y nada, y les amábamos mucho a los community managers de Renfe, y a ti también. Entonces, fuiste tú el que viniste primero. Pero él sí. Más, ¿eh? Yo he visto muchos mensajes, en plan, enamorado del community manager de Renfe, y digo, oye, ¿y yo qué? ¿Que estaba ahí? Y en el tren, físicamente. Bueno, nosotras estábamos sí, también sí. Contigo. Igual porque había gente que no te conocía. Usuarios claro, de Renfe ser. Que sí, todavía claro. No te conocían hasta ese momento. Entonces, mira, un buen recurso, ¿no? Un momento bonito, sí. Un momento muy bonito. Seguro que te lo pasaste de booty. Sí, sí, todo el viaje. Estaba en otras cosas, ¿eh? Pero como el móvil tiene esa cosa atemporal casi. Claro. Sí, sí. Fue bonito. Qué bonito. Bueno, vamos a empezar pues como se empieza normalmente, con el principio, Santi. Tú... ¿Por qué estudiaste matemáticas? Ah, ostras, pensaba que ibas a empezar por el Big Bang y... No, vamos a resaltar tanto. Le damos un poco a todo, si quieres, pero vamos. Pues yo estudié matemáticas porque yo tenía pasión por la matemática desde que era pequeño. Y es curioso porque cuando dije de estudiar matemáticas, se produjo el efecto típico de la incultura en matemáticas, que no hay ningún tipo de vergüenza por la incultura en matemáticas. Es decir, la gente dice abiertamente... Yo no sé nada de matemáticas y te lo dice con la boca abierta y no es como cuando dices yo no sé nada de música. Nadie dice eso porque te da un poco quedas de corte, mal. Te das mal. Que sé, hay en algunos contextos que se dice casi orgulloso, ¿no? Sí, orgulloso, sí. Que dices... Yo es que las matemáticas las odio y te dicen así con toda la No letra. Presumas de eso. Claro, digo, oye, que es cultura también, ¿sabes? La matemática. Y yo tenía la cosa esa de que a mí me gustaba mucho. Y todo el mundo, mi familia, ambiente, de amigos, mis amigos son de letras. Que yo soy así, yo soy altruista, ¿no? No me importa. Y resulta que cuando lo decía, me decían, pero ¿tú sabes lo que es estudiar todos los días de tu vida en vez de todas las ciencias, solamente, o incluso letras, solamente matemáticas todos los días de tu vida? Y yo decía, yo no sé, yo sí lo visualizaba y me gustaba a mí. La matemática tiene una cosa que es muy parecida al arte, que es que se van construyendo a sí mismas. Es como un edificio y al principio en una obra de arquitectura empiezas con los pilares y después ya vas construyendo los pisos según esos pilares. Ya en arquitectura incluso hay gente como Calatrava que hace cosas muy locas. Muy mal, que lo mismo se caen o no. A veces se caen. Pero en matemáticas resulta que nunca se caen y el que es Calatrava es un genio en matemáticas y hace cosas muy bonitas. Yo me di cuenta que era muy parecido a un lienzo en blanco. Y a veces... Cuando piensas en matemáticas, piensas en límites, piensas en derivadas, pero en matemáticas lo que se hacen es partir de unos axiomas, que son los pilares, y a partir de ahí crean las matemáticas. Y yo lo vi bonito, lo vi como una obra de arte y yo sigo ahí en esa obra. Y tú en el fondo eres un artista. Uy, gracias. En el fondo. en el fondo. Pero eso, una pregunta, ¿eras capaz de verlo de adolescente? Que quiero decir, cuando al final, yo siempre he pensado que cuando escogemos las carreras universitarias, muchas veces podemos estar perdidas. Sí. ¿Tú ya a esa edad ya te imaginabas ese mundo? No, es una pregunta porque no te lo presentan así nunca. Claro, sería lo chulo. Claro, sería muy chulo que te lo presentasen como casi un arte, que es uh-huh. así. Pero es verdad que, igual cuando decimos, la música son matemáticas, pues uh-huh. es verdad. Y no lo presentan así. Hay pocos vídeos y pocos contenidos culturales que te presenten así las matemáticas. Entonces, yo lo descubrí, la verdad, a primero de carrera. En primero de carrera hubo una diversificación entre gente que quería matemáticas metódicas como en el instituto, que son más de método, más de el límite cuando es 0 entre 0 se hace por L'Hôpital, pues cosas así que eran muy de método, pues esa gente no le gustó la carrera y mucha gente se salió, y otros que simplemente les gustaba esa abstracción que hacían en matemáticas sí les gustó, y como yo pues nos enamoramos un poquito más. Qué bonito. Qué sí, es una oda al amor. Yo te conocí por internet, ah. Sí. Te conocí por internet un vídeo que hiciste, que creo que era en Murcia, que era sobre el número phi. Y me encantó, o sea, me encantó la vuelta de tuerca, porque salía en una escena que estabas tú en un bar y decías, camarero, un café. Un café. Y me reí tanto, no te conocía, y decía, como, ¿y esta persona de dónde ha salido? ¿Quién es capaz de hacer esto? Un humor absurdo, eso. Si te gusta el humor absurdo, es bien. Claro, es lo más abstracto, ya es la metamatemática. Ahí está. Ahí está, un poquito más allá. Qué bueno. A veces parece el primer paso, pero no, hay que darle vueltas a lo humor absurdo. Dicen que no existe malo, que a veces un chiste puede ser tan malo que es como el menos por menos, que es más. Pues entonces, existe tan malo que es bueno. Entonces, ese era un, yo creo, un caso... Sí, sí. Porque lo de llegar al café no es obvio. No, es obvio. Me costó un par de semanas. Hay que masticar, claro, me imagino. Bueno, hablando de tus trabajos o todo lo que has estado haciendo en radio, sobre todo, estás en Llámalo X. Ajá. Y el programa de Kítaro, La vida es ciencia. Que es muy bonito. La vida es así y la vida es ciencia. En Onda Regional de Murcia, por lo visto. Sí. Y también colaboras en las mañanas de Radio Nacional. Entonces, ¿cuál es tu experiencia en estos programas? Bueno, te vamos a pedir que te mojes y que digas cuál prefieres. ¿Qué te gusta más? ¿A quién quieres más? ¿A mamá o a papá? A ver, Kítaro, La vida es ciencia, fue el primer proyecto de radio que tuve. Así a nivel profesional. Antes tenía unos programas así amateur que hacíamos con amiguetes, el microondas, uno que también había una sección de ciencia que yo lo pasaba pipa entre amiguetes. Y este fue el primer profesional, el Kítaro, La vida es ciencia en Murcia. Ya terminó, es decir, ha terminado ahora en diciembre y se ha quedado como un programa romántico que lo hicimos desde la mera inocencia de cómo se hace un programa de radio de ciencia. Y claro, yo recuerdo como la primera experiencia amorosa en radio de matemáticas. Bueno, era de matemáticas y era de ciencia en general. Tuve la oportunidad de entrevistar a gente que venía a Murcia, artistas. No solamente era de ciencia, solamente pura ciencia. Hablaba de ciencia con otra gente que no tenía nada que ver. Entonces, yo lo recuerdo como muy, muy romántico todo, ¿no? Muy bonito. Pero he de decir que para mí, a nivel profesional, las mañanas de Radio Nacional, trabajar con aquel señor que yo veía con 15 años, en calzoncillos, viendo la televisión... Pensaba que estaba el señor en calzoncillos. Sí. No. ¿Qué clase de raro cosas hacéis en Radio Nacional? La radio... permite eso, en realidad. Eso también me alguna vez han ido en pijama. Sí, pero no. Imagínate, las mañanas de radio. Sí, justo. Ahí. Están todos ese calzoncillo. como lo que informativo. Qué bonito. O sea, qué decirlo. Pero yo lo veía de pequeño a un señor, que era Javier Capitán, que fue el que me llamó por teléfono y me dijo, ¿quieres participar haciendo una sección de matemáticas? Entonces, la primera obra matemática en radio que hice fue con él, con Javier Capitán. Y yo siempre lo recuerdo como, joder, qué oportunidad más mía. O sea, era... tenía casi mi nombre y eso era aún más romántico. Además, Javier Capitán, con todo lo que había hecho en el informal. Claro, yo hacía música y chorradas y yo decía, si no te importa, si hacemos una canción semanal, y me dice, que claro, no me importa. No, de hecho, te voy a cantar yo encima. Y yo, pues ya está. ¿Y él canta contigo? Sí, canta conmigo los coros, lo pongo ahí coro. Y se anima, sí. Madre mía, ¿qué tal te tratan en Radio Nacional? Sí que es verdad que te hacen los coros, pero esto no sé si te lo comenté alguna vez. Algunas veces se ríen un poco. O sea, sí. Es como un poco bullying. Sí, ¿no? Bullying, ¿eh? Vaya. Me tiran a veces una colleja. Esa está feo. Es que pasa una cosa con esto de los científicos despistados, ¿no? El estereotipo. Uh-huh. A veces tiene un doble filo, que está bien jugar con eso, pero siempre tiene como todos los estereotipos, tienen como 8 apellidos vascos. Está bien porque juegan con estereotipos, pero juegan bien, de forma elegante. Uh-huh. Pero en esto de los científicos despistados o los matemáticos que no tenemos amigos, entre comillas, ¿no? Esto que vivimos en una cueva y no salimos de ahí con nuestra pizarra. ¿Dónde está la cueva esa? Pues no existe. No existe, es abstracta también. Mm. Y es verdad que a veces tiran de ese estereotipo que digo, no piséis, es decir, no estorbéis ahora mismo porque estamos... Estamos trabajando en ello. Estáis tratando de deconstruirlo, o sea, ¿no? De cambiarlo, claro, de transformar la visión. Eso es, esas barreras hay que romperlas. Entonces, a veces sí que lo comentamos fuera de micros ya, oye, cuando eso no... No ríes de mí, Clara, no por mí, favor. Estamos hablando de cosas que hay que comunicarlas. Ay. No, pero ahora de verdad, ellos son los primeros que apuestan por esa sección, así que le intentan dar un formato entretenido a una hora que es para todo el mundo, para amas de casa que están ahí de fondo con la radio, o transportistas, o de todos los gremios, que la tienen un poco la radio de fondo, y hay que comunicarlo para todo el mundo. Ellos hacen su esfuerzo en eso también, y yo lo aprecio. Qué bueno. También estás en internet, bueno, estás en todas partes, eres un poco ubicuo. Estás en internet, en un blog muy, muy completito, también lo he visto, el de Raíz de Dos, que tenéis hasta tazas, camisetas, tenéis de todo un poco, sí. Y cosas también frikis, ¿por qué no decirlo? Y haces humor gráfico científico en Protun o Proton. Protun. Protun de dibujo. Sí, la verdad es que todas estas cosas al final van enfocadas en arte y ciencia, ¿no? En ese baremo de decir, venga, pues la ciencia está muy bien, a mí me gusta, pero eso no empatiza a la gente con lo que yo siento. Es decir, la gente no me mira diciendo, ostras, entiendo perfectamente que te guste la matemática, tío. No, la gente... No pasa mucho, ¿verdad? Pues yo con el arte creo que sí que pasa que tú ves a un artista que tiene una pasión y tú la entiendes. Tú entiendes que esa pasión es muy, muy coherente e incluso conectas con esa persona. Entonces, intenté conectar todo este tipo de arte con lo que yo hago, y entonces Protun era eso, era un amigo que trabaja en El Jueves, que es dibujante del Jueves, una máquina, Dani Gove, y dije, oye, ¿por qué no hacemos algo que sea, pues eso, interdisciplinar, que está entre el arte y la ciencia? Y salen cosas a veces que están muy bien, y otras veces que están súper bien. ya. No, a mí me gusta mucho lo que hacemos. Hay que decirlo. Y en el blog también intento hacer eso. Tengo amigos que se dedican a hacer camisetas de forma... Con algodón orgánico, todo a nivel autogestionable, con sus propias cositas, son autónomos, y yo quise intentar incentivar esa parte de artistas independientes. Uh-huh. Que pueden no solamente hacer arte a su nivel, sino a nivel científico también, que bueno, aporten su granito a nuestro... Es como un visionario, ¿no? Sí, un poco... Ves cosas que el resto no vemos. No, hay que rascarse con las matemáticas. Seguro que sí. ¿Y qué tal funciona esto? ¿Hay cada vez más gente que se engancha a través de todos esos canales? ¿Hay gente que se engancha a la ciencia a través del humor? Pues yo quiero pensar que sí. No hay métodos de evaluación de ese cambio, pero yo quiero pensar que sí, y sobre todo he encontrado empíricamente, cuando vamos por ahí de gira por toda España, me he encontrado a muchos que me han dicho, el sábado pasado me decía un señor que es percusionista, y me decía, macho, te he escuchado y te he reconocido por la radio, que te escucho todos los martes en las mañanas, y me encanta tu sección porque me acompaña el ratito que dejo a mi hijo en el colegio y vuelvo al trabajo, y vuelvo súper motivado, y mira, porque yo no conocía nada de matemáticas, y me voy con un poco de saber, es decir, he aprendido algo, aunque sea poquito, y a través del humor, porque ya digo... Claro. Es un vehículo como otro cualquiera, y joder, y cuando encuentras a un ejemplo así tan claro que te lo dice con entusiasmo, que le aportas algo, pues sí, yo creo que merece la pena ese formato. Es que es el que me gusta a mí, que hay otros. Claro. Si hay uno que le gusta, no sé, explicar ciencia con cuentos, yo creo que es una cosa súper interesante también, como es el que le gusta hacerlo con cabaret. O sea, se puede hacer ciencia con cabaret, ¿no? Estás culturizando a la masa. Claro, pues es un parte precioso. De la cultura. Qué bueno. Tú empezaste, bueno, según te conocimos mucha gente también, en FameLab. Sí. En el concurso de monólogos científicos. Vamos a ver si podemos escuchar tu aparición ahí con tu canción, una mezcla de arte y matemáticas. Sí, sí. A ver si... lo podemos escuchar. Lo he demostrado, pero no lo pongo. Soy un campeón. No se puede descomponer una potencia en dos. Desmismo el ponente a partir de tres. Yo te imagino componiendo esta canción. ¿Qué era? ¿Con los apuntes delante o algo así? Pues resulta que yo estaba con la tesis de investigación, con la tesis doctoral, que todavía está, el doctorado está ahí. Si me oye mi jefe algún día, me dirá, joder, anda hijo, que te fuiste por los cerros de Úbeda. Pues yo estaba, mi jefe de tesis precisamente escribió un libro que se llamaba El reto de Fermat, y yo lo estaba leyendo en esa época, y me gustaba muchísimo, creo que estaba muy bien divulgado, que es una historia, pues, ultra famosa para nosotros, para otros no tan conocida. Uh-huh. Es una historia hasta de cine, ¿sabes? Es una historia de un amante de las matemáticas que picaba a otros matemáticos con problemas que estaban sin resolver. Los otros matemáticos se picaban mucho y dicen, ostras, este tío que no es matemático y me está retando a mí, que soy un Lagrange, por ejemplo, uh-huh, o Gauss posteriormente. Pues se picaron mucho con retos que hizo Fermat. Y en concreto, esta vacilada que hizo Fermat con proponer una conjetura que no era teorema todavía, pero que parecía que funcionaba, y él puso, he demostrado esta conjetura, pero no me cabe aquí en este margen del libro. Entonces no la puso, ¿no? Y se murió, bueno, más adelante. Pero se murió sin demostrar nada de eso, diciendo que la había demostrado, que eso es un thug life de toda la vida, ¿sabes? Se puso la gafa y dijo, me muero aquí a lo grande. Pues joder, que pasó el tiempo, y como pasaron 300 años sin demostrar esta conjetura, siguió siendo conjetura, la computación decía que sí que funcionaba, pero hasta que no lo demuestra un matemático o cualquiera, pues no es teorema. Y hasta 1995 no se hizo teorema de Fermat, que salimos en las portadas de toda la prensa mundial, menos en España, que somos así. ¡Anda! Sí, pero en el New York Times salimos en portada con la ecuación, que es también un momento de un éxito de la matemática. No me puedo creer que saliese en New York Times y en España no. En España no salió. No me lo puedo creer. No, es una historia real, sí. Ha ido la ciencia. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Sí, no. Qué raro. Pues yo creo que era una historia muy, muy contable. Contable de contar y contable de... Que se puede decir. De que se puede. Ya. Y también, bueno, es que tú, claro, ¿cuántas canciones has compuesto ya? Un montón. Muchísimas, sí. ¿Te acuerdas de todas? Imposible. No todas buenas, no. De hecho, son... No todas buenas. Le digo canciones a la gente que no sabe tirar a veces. Son de sacar en radio para... Es que, claro, a mí me dicen... Es que me han llegado a decir... A mí no me gusta eso de la ciencia y la música. Y bueno, yo qué sé, vale, pues nada, no pasa nada, hay gusto para todos. Pero claro, yo no me considero músico, ya me gustaría, pero yo compongo. Es decir, sí que me considero hacedor de canciones, o creador, o cantautor, si se quiere decir. Sí me gusta componer, pero yo la utilizo, la música, la pervierto un poco para explicar las matemáticas. Es decir, no soy músico para hacer, que quiero hacer un disco de música, pero para explicar las matemáticas. No soy músico, no me considero un músico profesional. Entonces, la canción es para ese trocito de explicación matemática. Uh-huh. Entonces, a veces son de usar y tirar y no son una obra maravillosa. ¿Y lo de tu disco de música? Sí, eso hay que verlo. Sí, ¿verdad? Hay que hacer un crowdfunding ahí. De hecho, tengo pensado hacer un crowdfunding este año de... Ah, o sea que no lo decías porque no, sí. Ya lo traías pensado. Ya tengo mi intención. Sí. Oye, pues es que eso está súper curioso. A mí me gusta mucho la educación y pienso que es una muy buena forma de llegar a, claro, ¿no? Lo típico que se dice, claro, es que no todo el mundo tenemos la inteligencia de la lógica, la matemática, pero hay gente que a lo mejor sí que tiene mucho más desarrollada la auditiva, ¿no? La musical. Exacto. Entonces es una manera de poder llegar a gente que a lo mejor pues con otro tipo de formatos en texto no llegaría. E incluso, vamos, yo recuerdo en la universidad hacerme cancioncitas muy de broma. Claro. Para cosas que eran complejas y decías, esto me lo tengo que meter, pues canción. O sea que yo creo que sí que es un muy buen método. Pues es como la mnemotecnia que claro, utiliza para reglas mnemotécnicas. Sí, pues yo lo referenciaba con Leloutier, que hacen humor con filosofía, con psicología, con cosas muy complejas, y hacen sketches muy, muy densos a veces, pero llegan a muchísima gente. Y los Monty Python, que a veces aprende de forma muy buena. Y Leloutier tiene una canción que se llama El teorema de Tales, que es, creo que es la primera obra por la que ficharon a uno de los Leloutier. Lo ficharon solamente porque les aportó el teorema de Tales, no me acuerdo cuál era ahora mismo. Y el teorema de Tales, creo que lo hemos puesto todos los profesores de secundaria, lo hemos puesto alguna vez en clase. Yo en la universidad también lo he puesto alguna vez. Entonces es como, bueno, lo ponemos porque hay poco que poner. Si hubiese 100 obras de música matemática, que hay algunas, pero si hubiese 100, pues pondríamos 10. Elegir. Claro. que estaría bien hacer un zapping de música matemática, como el que sea literatura matemática, pues que tenemos que estar en todas partes, como decimos siempre. Claro. Esto que has comentado ahora, de ¿tú a tus alumnos les pones tus canciones? No, no lo hago por no hacer autobombo, que lo veo como spam. Pero ellos saben que tú te dedicas a hacer música matemática, sí. Y te comentan cosas. Ellos están orgullosos de su profesor. Ay, yo creo que sí. No. Seguro que te lo dicen, se hacen fotos contigo. Sí, al final. Depende, luego les apruebas. Al final del curso, claro, si apruebas, se hacen fotos. Si no. No, pero mis alumnos al principio, yo tuve un dilema porque a todo esto, claro, al principio me llamaba Aitor Menta como nombre artístico, que todavía me lo recuerdan a veces, que no es nada desagradable, que para mí era un homenaje a lo que hacía con unos amiguetes, precisamente me llamaba Aitor Menta porque era un personaje. Claro, de pasar de personaje a la persona, porque yo soy todo el rato la misma persona, no soy actor. Entonces, yo no tengo ningún título de eso. Entonces, cuando me di cuenta que lo que estaba haciendo era simplemente ser Santi, el matemático que hace cosas de divulgación científica, pues ese paso fue como un renacer, ¿no? Un decir, venga, pues, ahora tengo que cambiarme el nombre en todos sitios, de Aitor Menta a Santi García, que soy yo. Y en clase, yo en ese momento estaba ya dando clase y mis alumnos no me conocían casi ninguno las cosas que hacía y ni siquiera las ponía porque pensaba que a lo mejor rompía mucho la dinámica de clase. Era una cosa que tenía yo que es un error. O que igual te perdí en el respeto. O igual perdí en el respeto. Yo tenía pues, mi miedo, como todos tenemos nuestros miedos. Me di cuenta que fue inmediatamente ponerme Santi García. Los alumnos me encontraron a la semana, incluso algunos ya sabían que hacía cosas y no me lo decían. Y al revés, es verdad que tiene un aspecto de hoy qué bien que mi profesor me está enseñando aquí en el aula cosas que yo después le veo por ahí por internet que me molan los dos perfiles y lo mezclan muy bien y lo respetan muy bien y al final del curso ya me dicen abiertamente el otro día te retuiteé que en clase les cuesta. Pero sí que lo ven, o sea, no hace falta que se los ponga porque yo creo que lo ven casi todo. También igual es quizá bajar el perfil ese que tenemos todos en la cabeza de el matemático o el gran científico, ese dinosaurio que te enseña en clase, hablo por mi experiencia personal en la carrera, quizá allana un poco el camino, el canal ese de comunicación entre profesor y alumno, ¿no? Claro. O sea, te ven una persona normal, que también eres capaz de mofarte en internet, en cualquier sitio, y dicen, wow, es una persona. Claro, el problema siempre pasa lo mismo, que tienes que saber ser un buen docente. Es decir, aparte de la comunicación, la docencia es pura comunicación, la docencia es pura divulgación, pero es verdad que también entran otros componentes que tienes que mantener la atención de mucha gente a la vez, que no es lo mismo que en un teatro, que la atención la tienes absolutamente, no hay duda de eso. Entonces, en una clase tienes que tener un poco de mano izquierda, mano derecha, jugar un poco con esos dos perfiles. Y sí que noto que cuando hablo de algo con mis palabras, es decir, intento traducir algo que está en la pizarra, que la pizarra combina muy mal con el humor, la pizarra es difícil. No es graciosa. Las fórmulas no son bonitas. Bueno, puedes pintar ahí, yo qué sé, pues una caquita. No, que les haga gracia. Un smiley. Sí. Claro, XD ahí, igual a no sé qué. Pues me di cuenta que eso, que a veces si después de hacer tu parte didáctica, puramente didáctica, rompías un poco con tu perfil personal, que yo personalmente ya soy un guasón, pues notaba que cualquier ruptura de clase clásica se agradece mucho. Cualquier actividad, cualquier un chiste chiquitín que hagas en clase o cualquier interacción, yo creo que se agradece mucho en clase. Y también hacemos cursos a profesores de secundaria y cuando van, lo que mal se quedan siempre es con qué agradecidos son los alumnos cuando rompes un poquito con la clase estándar. Son muy agradecidos. Claro. Y de eso yo creo que también forma parte una de los grandes problemas de la comunicación o de la divulgación, de adaptar el lenguaje. De si los chavales están acostumbrados a hablar de una determinada forma, ¿cómo vas a...? Exacto. Y también es una forma de poner distancia, es una distancia que yo no defiendo, no comparto, desde aquí a todos mis profesores de la Complu. Mal. Claro. Bueno, vamos a intentar poner una canción también de una de tantas que habrás hecho en órbita laica. Ah, mira. Que has estado ahí en el programa. Ahí está. Esto lo de Siri. Lo nuestro no empezó nada bien. Soy yo. Pendiente negativa sin frenos y sin vaivén. Sin senos que oscilan, tú ibas mal. yo iba bien. Inversos corazones, pero al final siempre tendré que hablar de funciones. Te quiero, exponencialmente te quiero, no se puede querer más. Yo te quiero con potencia, nunca te querré lineal. Te quiero, exponencialmente es que es te quiero. Pues es que para la que entiende matemáticas, un mínimo. Más. Para es hasta romántico. Mínimo. Pero nunca, o sea, un mínimo de, digo, de funciones, de exponencial, ¿no? Claro, claro. Si, si sabes discernir entre algo lineal, algo exponencial. Claro, que tiene mínimos relativos y mínimos sí. relativos. No, claro, este es un ejemplo de cómo crece algo exponencial, que es una pregunta también, dice, eso es típico de instituto, que dice, ¿por qué me ha tocado aprenderme la exponencial? ¿Por qué he tenido que hacer logaritmos? Pues eso es una función que tenía sentido en el siglo XVII y era un ejemplo que quería poner yo como que es una función exponencial, que es un tipo de función que crece lo más rápido que se puede crecer. Y entonces eso está demostrado y lo quería contar de esa manera. Y con el amor, pues mira, pues exponencial. Pues así, qué bonito. ¿Y en órbita laica qué tal? ¿Estás cómodo? El formato, bueno, ha tenido mucha controversia. Uy, sí, entre verdad. Unos y otros. Me han dado collejas, ¿eh? Me han dado... Te han dado. Ostras. ¿Desde dentro y desde fuera? Desde dentro, no, dentro son muy buenos. El equipo, yo tengo que decir que los colaboradores son amigos ya. Dani Jiménez es un tío estupendo. Lo que pasa es que está siempre en Cataluña, todo lo que hace es divulgación científica en Cataluña. Y aquí en Madrid, pues, se le conoce un poco menos. Pero allí es muy conocido, allí le paran por la calle, oh, me gusta mucho, no me acuerdo su programa, que es para niños, es ciencia para niños, y hace cosas muy chulas. Pues como personalmente, conocer al equipo ha sido una experiencia muy buena. A nivel profesional de televisión, la televisión siempre es más dura que la radio, es más dura, es una experiencia diferente, ahí hay más estrés, ¿cómo decir? Hay más gente pendiente de ti en el mismo momento, no solamente en la tele, sino grabando. Si hay 80 personas en producción, uno de maquilla, me acuerdo que si sudas, pues tienes que parar la grabación y 10 personas que te dicen tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y hombre, pues tranquilo no estoy así. No, ¿no? Puede ser. Claro, la televisión siempre es así. Eso es presión, ¿no? Presión. Sea física, pero vamos, esto es presión en toda regla. Y además me acuerdo al principio que no había ni aire acondicionado y era pleno verano y estábamos grabando ahí en el plató de las afueras de Madrid y era, joder. Y no había aire acondicionado. No había aire acondicionado al principio. En la televisión. Ay, sí, los recortes, chicas, yo qué sé. ¿Les llegan? Han llegado. Pensamos que no, pero... Ya, para el aire acondicionado no. Para llevar a Stephen Hawking, sí. Bueno. No, pero Stephen Hawking fue ahí una oportunidad única del Star Moose. Ahí fuimos a Star Moose y ahí aprovechamos. Creo que toda la temporada, el 80% de los científicos salen de renombre salen de ahí. Que lamentablemente este año ya no se hace. Sí, una lástima. Esto ya lo hemos comentado en el programa. Sí, se ha ido... Se nos ha ido a Noruega. Pues sí. Es un buen país. Es gente maravillosa. Sí. Y Orbita Laica, sí, tengo que decir que, hombre, que recogimos el testigo de un trabajo muy bueno, de otro equipo, diferente totalmente, y eso nos ha beneficiado porque traía un nombre que había mucha gente fiel a ese nombre, a ese formato, pero nos ha perjudicado también en el sentido de que era otra cosa. Entonces era otro logo, otro plató. Otra gente ha arrastrado muchas críticas que yo las entiendo también porque no soy muy purista, pero cuando a mí me gustaba Fito, Fitipaldis y ahora me gusta menos, ¿sabes? Claro. Al final todo cambia. Claro, todo cambia y bueno, la experiencia ha sido positiva, seguro. También aparece tu cara, además de en la televisión, aparece en la web del Mundo. ¡Ostras! En el Telecienciario. Mi cara y hasta la cintura sale también. Sí, el busto, podemos decir. Tu busto y el de Javier Santaolalla. Ahí está. Estáis en el Telecienciario una vez a la semana, ¿no? Los viernes. Todos los viernes ahí, la actualidad científica más dicharachera y verdadera. ¿Sois, puede ser, los Pimpinela de la comunicación científica? Bueno, nunca me lo habéis dicho. No sé. Yo, eso es de Paloma. ¿De Paloma? ¿Yo sería la chica o el chico? No sé. Pues la que lleva más peluca. Bien. Bueno, somos dos personas que hacemos lo que el mundo nos ha dejado de hacer también. No, pero... ¿Y el mundo os deja hacer? Que esa sería la pregunta. Sí, sí. Ese proyecto, por ejemplo, del Telecienciario salía de otro que hacíamos de sketches científicos que nadie no caló muy hondo, de hecho nadie lo recuerda casi, se llama I Love Ciencia, de Ciencia. Pero claro. Sí, sí. Pues ahí hacemos sketches y vídeos por ahí, hicimos reportajes, hacemos cosas muy que a mí me gustaron mucho como experiencia audiovisual. Y este caso era un formato totalmente diferente, queríamos que fuese como una parodia de informativo. Y el más que Pimpinela nos gustaba pensar en que éramos el Wyoming y la Sandra Sabater. Claro, porque yo soy Sandra Sabater. Total. Por el flequillo, dices. Por el flequillo, claro. Y bueno, se os da bien también ahí. Bueno, hay un público estable, llegamos a cerca de 20.000 personas cada semana. Que está, es algo, bien. Está bien, que es algo que estamos muy agradecidos siempre. Ya tenemos un perfil propio, independiente y funciona. Sí, la semana pasada no tuvimos programa y nadie dijo, oye, ¿y el programa? Que eso nos puso un poco triste. Digo, oye, nadie se acuerda de nosotros. Pero ¿y por qué no hubo programa? Porque hubo problemas administrativos. Ajá. Ahora lo llaman problemas administrativos. Sí, hubo problemas de adecuación de la producción. No sé cómo. Es un eufemismo, ¿no? Ya, claro. No se pudo hacer. Bueno, y a ver, sois Pimpinela, pero no sois Pimpinela, ni tampoco Wyoming y Sandra Sabatés, más que nada porque sois dos tíos. Sí, sí, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es? A ver, así para empezar, ¿tú eres feminista? Yo soy feminista, ahora sí. Así me gusta. Bueno, así nos gusta. Te vimos también, bueno, os vimos muy comprometidos en el Telecienciario con el día 11 de febrero, con la convocatoria del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Es un nombre muy, muy claro, largo, siempre sí. Me cuesta. Para la próxima edición, sí, que lo acorten. Que lo acorten. Día con siglas. Sí, unas siglas que molen, que diga. Sí. Fin. Y así. ¿Lo habéis entendido? Pues ya está. Y nos gustó mucho ver el Telecienciario dedicado a mujeres científicas. Pero sabemos que hay todavía un hueco. ¿Tú cómo, no sé, cómo lo viviste? ¿Os lo planteáis? ¿Le dais vueltas? ¿Tú, hacéis algo por o más allá de esto? Que sabemos que es una intervención muy, muy apropiada y muy importante. Uh-huh. ¿Qué pasa con la mujer en la ciencia? Pues pasa que tiene que sonar más. Pasa que yo, a mí me hace el exceso de feminista y es como, si no eres feminista, ¿qué eres? Antifeminista. ¿Qué, machista. ¿Eres machista? Sí. Es difícil porque estas cosas son muy binarias, ¿eh? O eres cero o eres uno. Es como lo decía Wyoming, dice, si tú no estás en contra del maltrato a la mujer, que estás está a favor, ¿eh? Sí. Hay una posición muy clara y es muy binaria, abierto, cerrado y entonces ya está. Y en este caso, el apoyo a la mujer en ciencia es dado al sesgo que hay en la mujer, en la ciencia actual e histórica. La histórica se puede entender porque ya poco tiempo en igualdad de condiciones. Entonces, a nivel histórico, tiene un sesgo de poca presencia por ese motivo. Y ahora ya no hay sesgo, es decir, ya más o menos hay igualdad de condiciones, que ya sabemos que a altas esferas todavía hay mucho machismo, se le acepta regular a las mujeres en cargos de responsabilidad, los sueldos no son iguales, hay muchos sesgos todavía que salvar. Pero a nivel de oportunidades de educación sí que hay igualdad. Y se puede matricular igual en ingeniería, que en medicina, que en matemáticas. Y en matemáticas sí que se ha logrado una paridad, pero en ingeniería todavía no. Entonces, yo lo que sí que destacamos siempre es la función de las mujeres en ese ámbito de matemáticas aplicadas, de ciencia aplicada, de ingeniería, al final. Y sí que nos interesaría que a nivel de investigación a largo plazo, ese 15% que ahora mismo ocupan las mujeres en la investigación a nivel universitario, que en vez de 15% se igualase mucho más. O sea, que hubiesen más mujeres científicas que llegasen hasta el final. Doctorado, postdoctorado, y que fuesen profesoras y todo eso. Entonces, creo que ese déficit hay que cubrirlo con este tipo de actividades. No conozco otra forma que destacando a lo que ha habido ya antes. Y como han tenido, ya digo, el problema ese histórico, que no han tenido esa... Incluso hay Sophie Germain, que tuvo que hacerse pasar por hombre para escribirse con algunos matemáticos en la época del siglo XVII. Pues este tipo de cosas hay que cubrirlas poniéndole nombre, cara, películas, todo esto aporta algo muy bueno. Y creo que esta actividad, pues hay que ponerla que sea pop, que sea guay. Visibilizando. Eso es. Nos encanta que compartas nuestra opinión con respecto a esto. Y nada, nos queda también hablar del tema de la divulgación científica en España. Ya has dicho que bueno, por lo menos con el rollo este de Fermat, como que pasaron un poco por alto, que a nadie le importó mucho publicar, ¿está mejorando en España? ¿Cómo lo percibes tú, que eres una persona que sí que está mucho más metida en el ámbito ese? Porque al final nosotras pues estamos en Radio Ela y muy contentas, a la gente de Radio Ela, sí, para siempre. Y ¿cómo se ve el tema de la divulgación? ¿Va hacia adelante? ¿Es tan necesaria como antes? ¿Funciona? ¿No? ¿Qué hacemos con ella? Pues la divulgación científica siempre ha funcionado hasta ahora por pasión, es decir, como muchas otras ya cosas. Ya lo sabemos. Soy conocedora. Pues ha funcionado a través de la motivación individual de la gente. Claro, hasta que no haya un organigrama que premie esa divulgación científica en universidades, y estoy hablando de la ANECA, que no contabilice esas actividades de divulgación científica, no la contabilice como una actividad también de investigación, que se equipare un poco, ahí también uh-huh. hablamos de un sesgo, no sé, hay que ponerle un nombre a eso, como feminismo, hay que ponerle un nombre a divulmismo. Mismo. ¿Vale? Clasismo fuera, eso es. Pues divulgación científica es una cosa que no se contabiliza en la ANECA como actividad propia de la universidad. O sea, no te premian para ser profesor titular, esas actividades tú, fuera. Si has estado 2 años haciendo cositas, no das cuenta ni fuera. Entonces, ese tipo de cosas, si se contasen, si se premiasen de alguna manera, pues seguramente habría mejores contenidos, más motivación, los investigadores se esforzarían por comunicar la investigación que hacen, así la gente, la sociedad, se enteraría de la investigación que hace esa gente, empatizaría un poquito, y si hay recortes en ciencia, la gente se cabrearía un poquito más. Entonces, al final, todo este camino de la divulgación creo que podría ser redondo si se contabilizase en la ANECA. Esto es una llamada a la ANECA. Ya, uh-huh. pues tienes toda la razón. Vamos a ver si empezamos a presionar y a visibilizar. Bueno, ya estaremos pendientes de la marcha por la ciencia. También, al final, acaba viniendo todo de Estados Unidos, que ahí están enfadados y, bueno, como resaca, pues nos lo tomamos aquí también en serio. ¿Por qué no? Una mani, una marcha siempre está muy bien. Pues sí. Yo te quería preguntar, a mí me da mucha pena, en mi trabajo me pasa mucho. Yo visito goles, institutos, y muchas veces pregunto, normalmente no es porque yo vaya a explicar matemáticas, sino que las matemáticas son necesarias para una parte de la actividad que estoy haciendo. Pregunto, ay, ¿a quién le gusta? Yo toda ilusa, nunca nada más, lo hago siempre con la misma emoción. Digo, venga, ¿a quién le gustan las mates? ¿Quién me hace el cálculo? Y claro. Es horroroso, de verdad. O sea, se me rompe el corazón muchas veces, que me pasaría realmente con cualquier disciplina o cualquier campo de conocimiento. Es, ¿qué se está haciendo mal? ¿Qué se puede hacer para que eso no suceda? Porque es horroroso. Es duro, y con edades muy tempranas, yo con la que más alucino es una que normalmente una pregunta que hago en quinto de primaria. Y es desolador. Es desolador, ¿eh? Yo lo hice la primera vez y ya dejé de hacerlo porque, joder, digo, ¿os gustan las mates? Y pasó una bola de pelo de estas. Ah, ni siquiera contestaron. Una persona que hizo así, yo... Le tiraron una bola de papel. Una piedra. Le rompieron la... Sí. El compás ahí. Está muerta, mano. No, pues es verdad que te guste la matemática no es algo guay, o sea, no mola. Entonces, pero, ¿y no haces la pregunta? Porque yo justamente la hago y como a mí normalmente tienen un rollo de esta chica es medio normal, digo, es que a mí me gustan. Yo creo que para cambiar el hecho de que, claro, ¿no? de que por lo menos no fastidien a la persona, a las personas que le gustan, porque que, tienen un problema a veces. Que vean el espejo un poco en ti, que digan, claro, ah, que eso a es, gusta, de ya. rol, de... Sí, sí. Pues sí que lo he hecho alguna vez y ya digo que es difícil que guste a mucha gente, no hay mucha aceptación. Pero yo creo que también porque, y no quiero echar, aquí siempre pasa lo mismo, dice, yo le echaría la culpa a muchos docentes. Pero claro, no puede. Y yo se la he hecho. Hay muchos docentes en matemáticas que no son buenos. Y lo digo así, que se ciñen en la guía docente y no se esfuerzan por motivar al alumno. Entonces, claro, si nos centramos en la guía docente, las matemáticas son un rollo. Son un montón de cuentas y un montón de métodos de repetición que siempre son los que más deberes ponemos casi. Y es un rollo, ¿no? A mí tampoco me gustaría la matemática. De ver, es que para mucha gente son jeroglíficos. Claro. Que, es que resuélvelo tú, vamos. Que parece no... un idioma extraterrestre casi, que tiene sentido, es el idioma universal, pero no va por ahí la cosa. Entonces, es verdad que yo le enseñaría la culpa a los docentes, aunque hacen muchas cosas buenas. Hay grandes docentes en España. Yo conozco uno que quiero destacar que se llama Antonio Pérez Sanz, que es un amigo, y ha sido profesor ya jubilado. y hacía comunicación matemática, el primero que la hizo en castellano aquí en España, uh-huh. que hacía una serie de documental, se llamaba Universo Matemático, después Más por Menos, y yo aprendí matemáticas más por él casi que en el colegio. Y me di cuenta que es la forma en la que te lleva a tu uh-huh. motivación. Y este hombre lo que cuenta no es el qué hace la matemática, sino el por qué las hace. Es decir, cuenta por qué nace la necesidad de explicar el número phi. O por qué nace la necesidad de contar la función exponencial que antes hablábamos. Habla de historia. Entonces, a través de la historia de las matemáticas, uh-huh. te motiva para hacer tus ecuaciones que las tienes que hacer también. Pero te motivaba de esa forma y a mí me entusiasmaba muchísimo. Y es un hombre que lo pongo como referencia a todos los profesores. Es cierto que hay muchos docentes que lamentablemente no son buenos y también es cierto que existe una ley que sí. tienen que al final acabar cumpliendo porque hay unos contenidos que claro. se tienen que dar. Y no, entonces... Incluso además la LOMCE todavía creo que es más perversa. A mí esto me lo han contado amigos matemáticos. Yo no, la parte, o sea, de otras áreas sí me ha llegado a leer el texto, de matemáticas no, pero pasa un poco como de con la anterior ley de educación, era un poco más generar las habilidades, la comprensión. Y con la LOMCE se pauta un poco más la mecanización de las matemáticas, eso que es justamente el hace ecuaciones y si has pillado que es este patrón, aunque no lo entiendas, bien vas a ir en el cole. Ahora, como ni siquiera lo pilles, estás fastidiadísimo. Claro, el método de evaluación es clave aquí, porque si tú apruebas y sacas un 10 solamente repitiendo el método, pues ya no vas a ir más allá, porque al final todos queremos el 10 y todos queremos seguir jugando a Play, yo qué sé, ¿vale? Ya no tenemos nuestras cosas fuera de la educación. Y es verdad que la LOMCE ha sido un paso atrás. Y entonces, por eso digo, la culpa no es solamente de los docentes, sino que hay una parte de fondo del Ministerio de Educación que debería revisar y ha habido también grandes adelantos anteriormente que se han ido para atrás. Por lo menos en las matemáticas, que es lo que yo he visto, sigue, se debería enseñarse más con carácter interdisciplinar, con carácter... Claro, ahora mismo hay muchas dificultades porque hay muchos alumnos en clase, no hay tanta diversificación como antes. Uh-huh. Es difícil hacer actividades que motiven al alumno. Santi, hemos visto que has traído tu ukelele, ukelarra. Guitalele, ukelarra. Guitalele, perdona. No quería faltar. Sí, no sé si te apetece obsequiarnos con algún tema. No sé si te apetece o estás preparado. Claro, yo sí, siempre estoy preparado. Siempre está. Naciste preparado. Pues sí, tengo... ¿Esto es de tu nuevo disco? El próximo disco que lanzaré el crowdfunding os llamaré para que contribuyamos. Y tenía una canción que hice en la mañana que hablaba de mujeres matemáticas, ¿no? Fue para la semana esta del Día de la Mujer y la Niña en Ciencia y saqué a colación por la película de Figuras Ocultas, uh-huh. que no ha tenido Oscar al final la mejor película, pero le han puesto nombre y cara. No era la mejor. Esto es de La La Land. No, tampoco, pero es una americanada. Sí. Ya, sí. O sea, Changela. Es estos biopics, ¿no? Que no, al final, como el destino. Era muy buena, es muy pertinente. A mí me gustó mucho que estuviera simplemente en el cine. Y que estuviera también la prota en la gala de los Oscars. ¡Ay, qué ternura! Salió y solo dijo, muchas gracias. Y ya se fue. ¡Ay, qué tierna! Sí, qué bien. Entonces es una oportunidad al final que hemos tenido todos de ponerle cara a unas mujeres que le llamaban las computadoras humanas y que ni siquiera podían ir al baño con los demás, que encima lo que vivieron y por fin se les da un reconocido prestigio. Entonces hice una canción que habla de la mujer, ya digo, en ciencia y es la canción de Mecano también que me gusta mucho, que es la de mujer contra mujer, ¿no? Una versión que... Igual te podemos hacer los coros y todo. Sí, pero tenéis la letra, va a ser difícil. Bueno, improvisamos el rollo. Nada tienen de especial las mujeres que hablan de Bolzano. La matriz viene después, cuando ecuaciones hay por resolver. Antes muchas no pudieron aprender. Son figuras ocultas hasta ayer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene teoremas al vuelo, volando a ras de suelo? Las mates son mujer. Sí, esa frase final no es... Qué bonito, las matemáticas son mujer. Tiene nombre de mujer, como todas las ciencias. Ay, qué lloro. Bueno, Santi, muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotras. Si tienes ganas de decir algo más, este es tu momento. Pues, quédate. Mamá, te doy un saludo. Claro, saluda. Venga, sí, saluda, como sí. Típico de programas de radio. No, va, venga, saluda. ¿Esto cuándo sale? Nada, que es un placer estar aquí con vosotras. Me encanta que haya proyectos autogestionables, que a mí me gusta ese concepto. Que lo lleven a cabo los oyentes, que lo lleve a cabo la gente, ¿no? Que somos los que al final nos quedaremos aquí en este mundo y seguiremos peleando. Y daros la buena y las gracias por estas preguntitas tan bonitas. Gracias, muchas gracias. Al final ya te volvemos a decir, pero que vamos ahora con nuestras secciones de ciencia, empezando. Aguanta, ¿eh? Me quedo, sí, me quedo aquí. Que te van a flipar. Voy. Porque vamos con la sección de noticias más calentita. Al infrarrojo vivo. Un caparazón gigante cubrió la Tierra antes de que se conformaran los continentes. Una publicación de Nature de la semana pasada sugiere la posibilidad de que en una etapa temprana de nuestro planeta no hubiera actividad tectónica, sino un caparazón de roca. Esta corteza habría estado muy caliente y a baja presión, y fue a partir de su fractura como se formaron los primeros continentes. Europa conecta a los pacientes con enfermedades raras. La Unión Europea crea la Red Europas Europeas de Referencia, un programa de cooperación transfronteriza entre especialistas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras. Conectará a más de 900 equipos médicos de 26 países. El sistema extrasolar TRAPPIST incluye 7 planetas potencialmente habitables. Llamado a partir de la estrella enana ultrafría que lo alberga, el sistema se encuentra a casi 40 años luz de la Tierra y es el primero conocido de 7 mundos alrededor de una sola estrella. El descubrimiento, en el que se ha participado un equipo internacional de astrónomos, convierte a este sistema planetario en uno de los mejores candidatos para buscar vida fuera de nuestro sistema solar. Aparece de nuevo un lobo colgado de una señal de tráfico en Asturias. En mayo ya había aparecido la cabeza de un lobo decapitado. El animal fue encontrado muerto el 26 de febrero en la Reserva de la Biosfera de las Ubiñas La Mesa. Se ha convocado una manifestación en Madrid el sábado 12 de marzo. Aullemos por el lobo. Lobo protegido ya. ¡Au! ¡Au! El Ministerio de Empleo y Seguridad Social deshace los cambios que introdujo sin avisar a miles de contratos de investigadores. ¡Oh! Se ve obligado a rectificar tras la petición expresa de los rectores y la queja de afectados, sindicatos y partidos políticos. Bien, Fátima Báñez. El cambio de código afectaba a la duración máxima establecida por ley para los contratos en prácticas y a la merma en sus condiciones laborales, justo lo que necesitamos los científicos y las científicas en este país. Muy bien. Este era el infrarrojo vivo. Más periodismo. Siempre te vienes muy arriba, ¿eh? Es que me flipa esta canción. Y las noticias científicas también, claro. ¿Cómo no venirse arriba? No. Era una descripción. Sí, un sí, juicio sí. De valor. Es por ti, Paloma. Conoce a una científica porque ella siempre lo haría. Hoy hablamos de Karen Keskula-Uhlenbeck. Probablemente no lo he dicho bien. En fin, estos nombres, por favor, mejórenlos. ¿De dónde es? Karen Keskula, Estados Unidos. Comenzó sus estudios en la Universidad de Michigan, donde se empezó a apasionar por el mundo de las matemáticas. En 1966 obtuvo su doctorado con la tesis titulada The Calculus of Variation and Global Analysis en la Universidad de Brandeis. En 1968 comienza a trabajar en el MIT y un año más tarde empieza a trabajar como profesora en Berkeley, donde estudia la relatividad general y geometría del espacio-tiempo, investigando la regularidad de soluciones de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales elípticas. Toma ya. Como científica ha sufrido su precarización, ya que por su carrera profesional ha viajado más que Willy Fogg. En alguna biografía señalan que esta temporalidad en los trabajos era consecuencia de la discriminación de género. En cualquier caso, su currículum, su CV, es intachable y ha pasado por instituciones como Princeton, Harvard, el Instituto Max Planck y un largo etcétera. Sus intereses matemáticos incluyen la geometría diferencial, teoría de curvas y más cosas que no entiendo. Ha sido muy influyente en geometría algebraica y tiene un teorema denominado Teorema de Donaldson-Uhlenbeck-Yau. Es miembro de la American Academy of Arts and Science y la National Academy of Science. Es un poco largo, ¿eh? En el año 2000 recibió la National Medal of Science. En 2007 ganó el American Mathematical Society Steel Prize. Y es doctora honoraria de las universidades de Brandeis, Illinois, Ohio, Michigan y Harvard. Pero ella es mucho más. Karen es además una referente para las jóvenes, ya que alienta a las adolescentes a estudiar matemáticas. Fue cofundadora del Park City Mathematics Institute, donde se desarrolla un programa de mentores para mujeres matemáticas. Ella sabe que su rol es un modelo a seguir y por eso le saca partido. Es muy crítica con la desigualdad en ciencia y ha llegado a declarar que el cambio cultural por el que lucha es más difícil que cualquier trabajo que desarrolla en el campo de las matemáticas. Ole. Y sí, mañana te seguiremos queriendo. Lo has hecho súper bien. Solo nos queda hablar de la agenda científica. Hemos traído tres cositas. Para empezar, así, dado que hemos traído de invitada a Santi y él se ha ofrecido a venir, no es que lo hayamos traído nosotras, pues es que hay una exposición de Escher, no sé si te suena, en el Palacio de Gaviria, un tío que, a pesar de no haber estudiado matemáticas, que creo que nunca llegó a estudiarlas, sí que tuvo muchísimo contacto con ellas y, al principio, en su más tierna infancia, era un tío al que no se le daban nada bien, nada. O sea, aparte de dibujar, y era muy mal en el cole. Es que estuve a verla. Por cierto, os la recomendamos, hasta el 25 de junio, es muy cara. Cuesta 10 pavos si estás en paro y 12 si no. De esto ya ha habido artículos quejándose de esto. Yo también me quejo. Y en la exposición se pueden ver un total de 200 obras de este visionario neerlandés, bueno, holandés de los Países Bajos, cuando, en fin. Y se llamaba Maurits Cornelis Escher, desde 1898, que fue cuando nació, hasta el 72, cuando nos dejó. Sus obras más conocidas, seguro que os suenan, son las figuras imposibles, las escaleras que no acaban, los ciclos, las metamorfosis. Sus trabajos sobre la estructura de la superficie y la partición regular del plano. Él empezó a interesarse por las matemáticas a posteriori. Empezaba con sus litografías y con todo su trabajo artístico y ya más tarde, a partir de, pues no sé si eres sus 40, 50 o incluso 60 años, ya empezó a ponerse en contacto con científicos y los científicos también le tenían en muy alta estima porque nadie era capaz de dibujar esa clase de paranoias que solo podía dar lugar el LSD que consumía. Esto es cierto. Sí. Y nada, os lo recomendamos. Sí, pero bueno, encauzado de todas formas, ¿no? Sí, si realmente tenía drogadicción, oye, la llevo bien. Y no todos los matemáticos usamos LSD, tampoco. Algunos sí, ¿eh? Cada uno. Pues esto es cosa vuestra. Aquí cada uno que se droga como pueda, que no haga daño y poco más. Eso. ¿A ti te gusta ese? ¿Lo conocías? Ah, me encantaba. Sí, y siempre, además, como es una cosa casi, casi loca, es decir, de poner a tus colegas en plan, mira, no les enseñan matemáticas, les enseñan la paradoja que produce su geometría y, por ejemplo, tiene proyección de figuras en cuatro dimensiones, que hay poquísimas que se estén plasmadas en una pintura, una de ellas es de Dalí, que tiene una hiperesfera, y otra de ellas es de Escher, y claro, es de estas cosas que son súper exclusivas de ver, y yo quiero ir, no he ido todavía, a ver si me invita a alguien, porque ya veo que barata no es, ¿eh? A mí me invitaron también. La verdad es que es una exposición muy chula y el Palacio de Gaviria, que es una pasada, que siempre mola estar ahí dentro. Y luego, claro, te pones a recordar, yo estuve aquí de fiesta, cuando de adolescente. Era una discoteca. Sí. En vale, fin. Lo típico en Madrid. Claro. Bueno, también os queremos recomendar la exposición que hay en el MUNCIT, en el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología de Alcobendas. de Cervantes. Cervantes, tratar del universo todo, que está hasta el 24 de abril. En esta exposición podremos descubrir la relación que existe entre Cervantes y la ciencia de su época a través de, bueno, del conocimiento que tenía el escritor de muchos temas relacionados con la matemática, la astronomía, la tecnología de la época, la medicina. En realidad Cervantes era un tío muy leído y la exposición es bastante bonita. Y además pues ya aprovecháis y veis al museo y a todas sus monitoras, que son encantadoras. Y para terminar, una exposición que nos pilla incluso un poco más lejos de Alcobendas, porque no está ni en España. Se llama The Beautiful Brain, The Drawings of Ramón y Cajal. Ay, es una exposición que no está en España, que tampoco tenemos previsto que esté en España, porque no lo sé. Está en Estados Unidos, es itinerante, durará 2 años entre Estados Unidos y Canadá. Y se trata de, bueno, aparte de un libro y una que se va a presentar, hay 80 bocetos en los que se muestra la belleza de la ciencia de la mano de Santiago Ramón y Cajal, otro Santi. Y, por supuesto, padre de la neurociencia y mejor persona y artista. Hombre, también de la ciencia. Se hace relación de, pues, de todo esto que estábamos hablando, de el arte, cómo a través del arte podemos dar paso a la ciencia y viceversa. Es un camino de ida y vuelta. Así, muy recíproco. Esto me gusta, son palabras que me gustan a mí mucho. Pues, Santi. ¿Yo? Cántanos algo así para terminar el programa. Se me decía Ramón y Cajal, digo, está aquí, Santi. Sí, lo hemos invocado. ¿Cómo lo habéis hecho? Madre mía. Pues, con esto, mira, viene a colación con esto de arte y la matemática, que siempre hablan del número phi. El número áureo, ¿no?, que está presente en obras de arte, en la Gioconda, en multitud de Miguel Ángel, en Da Vinci también, pues, y los griegos eran muy fan del número phi, el panteón griego, bueno... Para todo. Y entonces, yo lo tenía curiosidad por qué es bonito. Siempre se dice que es bonito, que es el número más bello, que si tu cara tiene proporción áurea es bella, pero el por qué, pues no se sabe. Pero hay una teoría en matemáticas que se dice que no es que sea el número phi el bonito, sino que hay una proporción aproximada con un intervalo de confianza, eso ya hablamos de estadística, que ya pues es así, es ese entorno donde interpretamos como que hay una proporción bonita. No tiene por qué ser el número áureo al 100%. Pero, hablando del número phi, sí que sirve para aproximarse a algo que naturalmente aparece en la naturaleza, en la espiral, aparece, y creemos que a nivel artístico se puede utilizar. Entonces, como esa utilización del número phi, está también la fotografía, que sabéis que hay dos técnicas para una buena fotografía, yo no soy fotógrafo, estaba lo de los tercios, es decir, tú divides un plano, el encuadre, entre un tercio y dos tercios, a nivel horizontal y vertical, y donde están los puntos de unión, ahí tiene que estar el enfoque principal de la fotografía, eso se habla. Y también el número áureo es un segundo método que se aplica también en la fotografía, que es donde termina la espiral áurea, imaginaos que tenemos una caracola en la fotografía, donde termina el puntito ese de la espiral, ahí tiene que estar el enfoque para que sea perfecto y lo interpretemos como algo bonito. Si es de por qué bonito y por qué no bonito ya entra más la psicología, la estadística, pero bueno, después de este rollo, sí, te voy a hablar. Qué chulo, ¿no? O sea, muy interesante. Sí, digo, luego en la foto ya te tienes que poner tú ya bien y sale todo perfecto, claro, ¿no? Claro, sea... si te pones mal ya... por mucho no nos ayuda nada. Y bueno, el número phi sí que me gustaba porque es como el secundario de los números irracionales. Todo el mundo habla del pi, el pi, el pi, y el phi tiene una H ahí. Es el hermano pequeño. Es el hermano chiquitín. Pero lo más curioso de todo es que hay infinitos más que no tienen ni nombre. Y es un infinito, claro... Y tú dices el pi, el fi, el e, el raíz de 2, pero hay muchísimos más que no tienen nombre, y animo a cualquiera que lo descubra una ecuación, que saque un número irracional y les ponga su nombre. Adopta un número. ¡Ay! Eso, ¿por qué no? Esa actividad, porque hay infinitos, y además es un infinito incontable, más allá que el que podemos contar con números enteros. Entonces yo hice la canción esta que era de Paul McCartney, que hablaba de número phi, vamos, yo la entendía así. Cuando todos hablan de algo que no pueden comprender, irracionalmente dicen pi, pero olvidan que hay otros iguales, otros irracionales, infinitamente como el fi. Es el fi, es el fi, es el fi, es el fi. una autofoto es selfie, es igual. Selfie, es selfie, es selfie, es selfie. El número audio es selfie. Bravísimo. Con esta canción nos vamos a despedir. Encantadas de nuevo, Santi. Muchísimas gracias por haber venido, por haber estado con nosotras en este programa. Muchas gracias a vosotros que estáis escuchando. Os esperamos dentro de muy poco, porque pasado mañana es 8 de marzo. Día de paro para las mujeres, día de movilización. Y nosotras estaremos movilizadas, pero aquí en la radio, haciendo un programa especial incluido en una maratona radiofónica feminista. Internacional. Importantísima, internacional. Así que, con todo esto, muchos besos para todas, muchos besos para ti, Santi. Gracias recíproca, que he visto que te gusta. Sí, me encanta, me encanta. Todo lo que sea recíproco, menos la violencia. Bueno, pues os esperamos en Radio Ela, en Del Logo al Mitos. Gracias por estar ahí.